Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 3 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El titular de la Dirección de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra, afirma que en León hace falta responsabilidad por parte de los automovilistas ante temas ambientales. Esto derivado de la poca afluencia de conductores en los centros de verificación vehicular en el último trimestre del año. El Zoológico de León cerró el año con nuevas atracciones, las cuales serán las más visitadas de este 2018. Zona Lemur, zona de pequeños primates y un nuevo estacionamiento para beneficiar a más de 600.000 visitantes anuales forman parte de este complejo natural. Apenas durante el segundo día del año, el combustible aumentó su valor por litro en prácticamente todas las estaciones de servicio de la ciudad. Dicho aumento se da después de que en días pasados la Asociación Mexicana de Gasolineros, AMEGAS, informara que esto se deberá a los impuestos ajustados a la inflación y al impuesto especial a productos y servicios, que se incrementó en 6.74% conforme a lo que aprobó el Congreso el año pasado. El precio del gas LP en la ciudad aumentó, tomando por sorpresa a las familias leonesas, quienes tendrán que soportar otra alza en el inicio de este año, ya que tanto las gasolinas como algunos productos de la canasta básica también registraron aumentos en sus precios de venta. Con el comienzo del 2018, entró en vigor el alza al salario mínimo, pasando de 73.04 pesos a 80.04 pesos. Sin embargo, lejos de ayudar a elevar el poder adquisitivo de las familias, esto no podrá ser debido a los aumentos de precios que han sufrido varios productos. Comerciantes del Boulevard Adolfo López Mateos exigen a las autoridades que camiones pesados, trailers, tráiler doble caja o incluso Thornton no deben circular por el boulevard por el riesgo que representan tanto para los automovilistas como a los peatones. En la información policiaca, un joven de 21 años se debate entre la vida y la muerte luego de ser acuchillado en las calles de la colonia Los Ángeles. Su agresor se encuentra detenido y se encuentra a disposición de las autoridades ministeriales. Aún no hay avances significativos en el crimen ocurrido la madrugada del pasado lunes en la colonia Piletas, en donde perdiera la vida José Roberto, de 40 años, y donde fuera lesionado un taxista que lo llevaría a la colonia Observatorio. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.